trabajador, si tuvieran una centralita, le habría sugerido que llame al número principal y luego solicite la extensión de la persona a la que intenta comunicarse.